La primera escuela. ¿En qué lugar del Albaicín estuvo? Hoy casi nadie lo sabe. A lo largo de mucho tiempo y despacio yo he recorrido cada calle y plaza de este barrio y ni una señal encontré de esta casa. Pero sé que el edificio existió y que, durante bastante tiempo, fue vivienda y también escuela. La escuela del joven, que era como en aquellos tiempos los vecinos y muchas personas del Albaicín la llamaba. Los padres, cuando todavía era pequeño, hicieron un esfuerzo para que el hijo aprendiera a leer y escribir. El viejo sabio del río Darro fue el maestro y, entre otras cosas, le enseñó a ser amable con los demás y a compartir con ellos sabiduría, pan y techo. Por eso el hijo, cuando ya estaba para cumplir los 20 años, dijo un día a su padre: como somos pobres, no sueño tener una casa propia para mí, pero sí me gustaría poseer un lugar donde enseñar a leer y escribir a los niños pobres de este barrio. Pero hijo mío, tú mismo lo estás diciendo. Somos tan pobres que la humilde casa que ahora tenemos es gracias a que yo mismo, ayudado por tu madre y tu esfuerzo, la construimos. De adobes de barro y paja y con techo de monte y juncos es nuestra humilde casa. Es que podemos convertir parte de esta pequeña casa nuestra en la escuela que te estoy diciendo. ¿Y cómo piensas tú que podemos hacer eso? Si me das permiso y estás de acuerdo con lo que te digo, déjame y ya verás cómo logro hacer real este sueño. Le dio permiso el padre y aquel mismo día habló con los jóvenes del barrio y, al caer la tarde, desde el río Darro subieron agua, arena, tierra y piedras y se pusieron a construir los cimientos. Por el lado de arriba de su humilde casa y pegado a esta para aprovechar las paredes, fabricaron muchos adobes de barro y fueron a las montañas y cortaron palos y los acarrearon para usarlos como vigas en el techo. Y sin descanso, trabajaron a lo largo de varias semanas. Para darse ánimo, el joven decía a sus amigos: nada puede ser más importante y beneficioso para nosotros y las personas que vengan después que saber leer y escribir. El conocimiento de las cosas y de la vida nos hace libres, nos eleva al cielo y nos convierten en personas nobles. En solo unos meses, la obra estaba terminada. Y la bonita estancia de adobes de tierra y techada con ramas de árboles y retamas se veía unida a la humilde casa. Dijo entonces el joven al padre: tú ves cómo con buena voluntad y empeño las cosas se consiguen. Lo estoy viendo, hijo mío, pero a partir de este momento, ¿qué harás con todo esto? Mañana mismo lo verás. Aquel mismo día recorrió el joven todo el barrio del Albaicín invitando a todos los niños para que al día siguiente fueran a la escuela. Y al día siguiente, no solo los niños sino también muchas personas mayores se presentaron junto a la humilde casa y al ver la construcción en las laderas del Albaicín frente a la Alhambra y no lejos del río Darro, dijeron: esta es la primera escuela que se pone en marcha en este barrio, y todo se debe al empeño de este joven competente. ¿Cuánto vas a cobrarnos por enseñar a leer y escribir a nuestros niños? Y muy diligente el joven dijo a todos los presentes: la cultura ni se compra ni se vende. Enseñaré gratis a leer y escribir a vuestros niños con una única condición. ¿Qué condición es esa? Que ellos, cuando sean mayores, devuelvan a los demás lo que han recibido de nosotros en las mismas condiciones y, si es posible, con creces. Solo de este modo haremos un mundo cada día un poco más hermoso y seremos más libres, buenos y fuertes. Personas sabias y honestas y que sepan enamorarse del brillo de las estrellas es lo que realmente hacen falta, y no guerreros ni guerras ni gobernantes opresores.